ese es juego a ser normal. Bajo la sombra de tus palabras, sentiste miedo al descubrir los reinos de papel que incendias en el solas que nunca acaban. Sentí tu frío y me escondí. Muñecas de placer en cajas de cristal. Ya es hora. Yeah.